Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Con un pelín de retraso en el comienzo hoy, debido a unos problemas técnicos imprevistos. Pero bueno, lo importante es que por fin da comienzo una nueva edición, la edición de esta semana de Distrito Apache. 90 minutos semanales emitidos desde una radio libre de Barcelona llamada Contrabanda FM. Emitimos por la frecuencia modulada desde el 91.4 y de ahí por internet al resto del planeta, por supuesto. Je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le assassin de la police. Assassin de la police. Assassin de la police. Assassin de la police. Y empezamos rápidamente con unos cuantos ritmos y unas cuantas rimas interesantes a cargo de un MC de Chicago, un tipo llamado Verbal Kent, uno de los más, digamos, notorios de la escena independiente de esa ciudad. Y de su disco de este año, Save Your Friends, ejecutamos este monologue producido por un tipo que, no sé, nos suena de algo, un tío llamado Marco Polo. Sat back, played according to my best chance of getting blackjack. I wrote a script, you wanna play a part? Don't pet the animals, it's not too late for you to save your arm. Settle down before you see a collision between our heads that ends you up in a fetal position. This is street ball, no blue shields or red crosses. I move to the corner and shoot like Craig Hodges. While we rap well, one of the illest with a deal or no deal, like Howie Mandel. Yeah, there's no telling where my verses might lead. Sort of like the scene that a person might read in a monologue over a bottle of something you were bottled up, something you were not above. Yeah, there's no telling where my verses might lead. Sort of like a scene that a person might read in a monologue over a bottle of something you were bottled up, something yeah, not above. Yeah, each next scene the best scene of the disc. Rewind off and see to all the things that you missed. Put my fist in your stomach with stuffing it, stuff it in it. My other hand dipped in glaze. I brush you with it. Disgusting, isn't it? There's no discussing it. It's us against you. You hear us and think you must be kidding. Nope, not at all. Go, yeah. Take a deep breath. Wrestle with the reasons that you got involved. You think you know someone until they show up. Hey. Throw down. Pound in your throat until you throw up. Make you vomit on and on. Cause there's nothing left to vomit on. Looking like you celebrated Ramadan. But forgot to stop. Yeah. Plop. Yeah. So much hot shit on you drop everywhere. My butt forgot to stop. Yeah. Just cut the crap. Snip the ribbon. When it's happened. No one's had a piece of me since after my circumcision it happened. Yeah. There's no telling where my verses might lead. Sort of like the scene that a person might read in a monologue. Over a bottle of something you were bottled up. Something you were not above. Not above. Yeah. There's no telling where my verses might lead. Sort of like a scene that a person might read in a monologue over a bottle of something you were bottled up, some things you were not above, not above. Yeah. never do a lot. Love, love, love like this. Gotta be something for me to write this. Love, love, love, love like this. Like this, like this. Free Free, una producción del japonés Kazahaya. Producciones suyas, acapelas, pilladas de sus MCs favoritos. En este caso un tal Mos Def, si mal no recuerdo. La, la, like this, like this, like this. I never knew a la, la, la, la, like this. Gotta be something for me to write this. La, la, la, la, like this, like this, like this. I never knew a la, la, la, la, like this. Gotta be something for me to write this. La, la, la, la, like this, like this, like this. Días recibimos en Barcelona la visita de un productor californiano llamado Zabius Beck, que ha trabajado con gente como Soul Williams o Tumex o algún otro MC también de la escena independiente de California. Zabius Beck estará mañana en la sala Resistencia del Hospitalet y es un tipo que quizás no es excesivamente conocido por aquí. Es productor oficial de una conocida marca de software de producción que se utiliza mucho en hip hop y electrónica, pero aparte del tipo de producir también rima, y en su disco de este año Dialogue, Zabius Beck produce y pone también unas cuantas voces ahí a sus instrumentales. Burn es el tema que estamos escuchando de Zabius Beck. blaze and burn. Saben una mierda, sin chito ni pa' gasolina. Se te habrá subido el batido de proteínas. Me doblan en play, sin promo al YouTube. Saco otro trabajo y os bajo de la luna. Un MC de Madrid de hojalata, las estrellitas de cinco... llamado Javier Petaca. Te enseño respeto, eres una puta, toma tus 50 por un completo. Y escuchamos su track, anticipo de lo que será su próximo trabajo. En un mundo gris. Este track titulado Solo y sin hielo 2, segunda parte, y que formará parte del futuro y próximo e inminente trabajo de Javier Petaca. Fuera peleamos por ser el mejor. No soy un actor ni un narco, soy apto en el hardcore, te parto en el acto, toyaco. No te creas nada, no somos nada. A Lisa se lo llevaron en 7 puñaladas. Francotirador al acecho, porque rapeas lo que nunca has hecho. He dibujado una diana en tu pecho, un movimiento falso y te dejo deshecho. I'm ugly once again. Her excuses start to fill my empty stomach to the brim. The room starts to spin and I cry till I dry heave. I am a dying piece of her past. Just another band-aid she needs to relax, until she justifies my pain with the reason that lacks. See, I just wanted her to see herself like I do. Beautiful, but she speaks a lot and I cool. So resurrect me, teach me where to go from here. And I will script a melody with meaning that is so sincere. Her frozen tears are streaming down the sculpted ice, giving me the coldest bite every time I hold it tight. I'm masochistic when And I love you till my heart bleeds. I love you till I break when I'm running from your sharp teeth. I'm out of breath as I hang onto the broken glass, picking up the pieces, being strangled by your photograph. And she's a black rose trapped in cracked roads that can't grow, but still I'm lost in the splendor. And I'm an idiot minus the savant when I'm trying to move on but choose not to remember. Wait a second. Where are you? Here. I didn't say you could come here. Can I come there? I spent the midnight admiring your crooked edges, juggling with history and times that we mistook his head trips and looked for exits from green eyes that haunt me. And these times of wants inside lies your good intentions. It's not a friendship, it's a seesaw torment. I'm down on all fours for it and she's all for it. I used to find a little piece of solace in your breathing patterns, fair and more in love, but you were cautious when you reached the ladder. Weren't you? Love, do you believe in angels adjusting instability and using me to scapegoat? Un nuevo trabajo de un MC de la ciudad de Seattle llamado Sadistic. Sadistic con sus letras ahí un poco así rebuscadillas, con sus instrumentales casi siempre tristes o gris oscuro de día lluvioso, podríamos decir. Y en este nuevo proyecto, The Art of Dying, cuidado con el titulillo también, mucho emo por ahí, mucha inspiración emo en el trabajo de Sadistic, pero la mayor inspiración es la parte instrumental de este trabajo de Sadistic, que está firmado a medias por un productor llamado Kid Khaled Computer, artífice de las instrus de creo que los 7 u 8 tracks que tiene The Art of Dying. Escuchamos Black Rose, el tercer track de este disco de Sadistic y Kid Khaled Computer. Mas agora quem me faz feliz, quem nunca errou me diz você. Eu amo as duas mulheres que me fazem crescer e é pra valer. Te dou todo auxílio sempre de coração, poder criar nossos filhos, entende? Preenchendo todo o vazio, enfrentando os desafios. Qual será nosso destino? Tamo no mesmo caminho, sim. Cê não me deixa sozinho nunca, na alegria e na dor. Você junta e nem faz pergunta. Acho que eu já te conheço de outro lugar. Cê nem precisa fazer força pra me completar. É só chegar, beijar, dar aquele sorriso. Porque acordar do teu lado é tudo o que eu preciso. Baby, how I love you. Oh, baby, how I love you so much. Baby, sempre autoridade. Uma cena que se repete em várias cidades, mas eu sou brasileiro, sou trabalhador. Um MC brasileiro chamado J3. Disposição e amor que não me faltará. De su trabajo Rap Rasta escuchamos este Reencontros, bebiendo de los sampleos de la música popular de ahí, de su país, de Brasil. Espejo fácil, sale de entrañas. Tus musarañas se entretienen con mis abracadabras. No doy ventaja, ¿para qué alargar el juego si luego veo que os tengo que dar el fuego? Vuestras rimas son hielo. Soy el perro callejero, si me das comida te quiero. Si no me la das, te ladro y te muerdo el cuello. Andamos por la calle solos, ya ves. Con el bolsillo de un senegalés, la chulería de un burgués. Mi bando minoritario compran lo que necesitan. Si el bolsillo les da, somos los que critican a las masas. Que compran, compran, compran. Las modas atontan, las piso con mis botas rotas. Sus vidas vacías rellenan en un supermercado. Mi corazón late despacio, somos los no aceptados. Gastar y más gastar, tanto paso por el aro que al espejo no me miro si el capitalismo es el faro. A mi hija le digo, diviértete con poco, siempre fue más que nada y el mundo es loco. Subo 4 pisos de escaleras para subir a mi casa. El cielo está lejos, la vida es dura de escalar. En la música actual ya no importa el mensaje, solo el ritmo, la melodía envuelta en un buen traje. El hip hop murió el mismo día que el pop y ahora la MTV es monocromática como un peep show. Conteniendo la respiración suelto este son. Paso encima de vuestras cabezas como un avión. Los rostros de la gente tristes andan buscando dinero. Poderoso caballero es, ¿y tú qué eres, minero? Ferraris a las VIPs, culos en Armani jeans. Para mí un cielo gris que me resigne, sí, hombre, sí. Darme un chance, un micro y os despojo del alma. Os quedará lo material, vuestra ignorancia es mi arma. Tenéis los skills, el estilo que os voy a enseñar. El problema en sí es que no tenéis nada que contar y no os dais cuenta. Yo que os voy a decir, bimbi, si os creéis el Dream Team, mirad a Kea y a mí. Tenéis los skills, el estilo que os voy a enseñar. El problema en sí es que no tenéis nada que contar y no os dais cuenta. Yo que os voy a decir, bimbi, escuchar a Kea y a mí. En el amanecer, el horizonte marca el futuro. No quiero llegar a El Capullo, solo cuidar mi culo. Meto el bisturí en el barrio, tengo pedigrí en barrios obreros. Viví, los defiendo como Mujahidín. Así crecí, pequeño como un pin con flows como Rakim. Si el mes llega a su fin, hago magia. La vuelta a la actividad de un veterano MC de Zaragoza. Duras como funerales. Rapid, del grupo, del mítico grupo Hardcore Street, de la margen izquierda de Zaragoza. Ahora colaborando con DJ Keal desde Badalona, conectando Badalona y Zaragoza. Competitiva, despiadada. En este no os dais cuenta, niños obesos, que está, aparte de scratcheado, producido también por el propio DJ Keal, Hardcore Street, DJ Keal. Disparó y no aciertan a tirar una rima digna y es raro, desesperado. El mayor sueño que hoy puedo encontrar lo veo en los murales, los grafiteros me hacen soñar. Viviré como los jíbaros en esta jungla gris perdidos. Reduciré al mínimo las cabezas de mis enemigos. Rastrearé las huellas, me esconderé entre sombras y miraré como un voyeur las mujeres más bellas. Soy antisocial, vivo cabreado con el mundo y sus asuntos. Me vengo hacia arriba si DJ Keal le pone el punto. No preguntes quién soy yo ni quién es aquel. Pregúntate a ti mismo quién eres, qué vas a hacer. Cuando todos te digan qué hacer, mantén la calma y diles: soy yo el comandante de mi alma. Tenéis los skills, el estilo que os voy a enseñar. El problema en sí es que no tenéis nada que contar y no os dais cuenta. Yo que os voy a decir bim bim, si os creéis el Dream Team, mirad a Keal y a mí. Tenéis los skills, el estilo que os voy a enseñar. El problema en sí es que no tenéis nada que contar y no os dais cuenta. Yo que os voy a decir bim bim, escuchad a Keal y a mí. I'm trying to get out this game. Las cosas son así. I'm trying to get out this game. Las cosas son así. I'm trying to get out this game. Las cosas son así. I'm trying to get out this game. Game, game. De California, de Los Ángeles, llamado Unconventional Science. Y de su disco Social Capital, escuchamos y extraemos este rítmico track titulado Enojo, así en castellano. tío. Después de tanto que te cuentas, aún voy por cualquier sitio. Con las letras a cuestas, ¿qué te piensas? No era tontería aquello por la poesía. Hoy en día sigo contraindicado en guerra todavía. No te rías, acerca de altercados, alejarse interesados. Trabajamos bien duro, jamás apresurados. He grabado en armarios, lavabos y habitaciones. Ensayado en el coche, la calle y locales sin limitaciones. Mi condición es rap por vida. Si molesto no me aparto. El volumen alto en el cuarto, el vecino ahora puede estar alto. Sobre la base de Acosta, a toda costa, defiendo mi tesis, demostrando que la calle es la catequesis del MC. El real sabe que es así, como la realidad que vivimos. Nadie lo hace por ti, así que por nosotros adelante salimos. Hicimos esas camisetas con las que hoy te encuentro, gracias al que ayudó y que no la pagó, que se la meta por dentro. Y cuanto más te cuento, mejor me siento, ¿ves? Mi rap es como es y punto. Bájalo en hiphop.es. Free en inglés, libre, aunque en la radio no esté sonando. Si esperas pasarelas de moda, suerte, y sigue buscando, representando. Voy con mis frases y cadenas por fuera, aseando tal como soy, uno más cualquiera a mi manera. Justo donde me dejaron, como fuera, fui tal como era. Donde fuera que no me quieran, no esperen que volviera. De veras me verás, de paseo con mis versos merodeo. Me recreo sin inventos raros, rimos sin rodeos. Escuchas mis palabras con estupor por lo que veo. Esta es mi lucha. Ahora sabes tú por qué rapeo sin titubeos. No me lo creo, aunque me creo lo que quiero. Peleo por realizar mis deseos, porque esto quiero. No espero llenar el monedero, eso lo tengo claro. Prefiero llegar al mundo entero, donde sea sin reparo. No paro, y veros disfrutarlo igual es de mi agrado. Saber de quién cambió su camiseta por un altercados. Todavía asombrados al oír scratch con nuestras voces, petando altavoces, sonando en coches que desconoces, pero aún se me reconoce. No me perdí buscando guita, hacen que ría lobos feroces sin llegar a Caperucita. No esperen que se repita conmigo el cuento. Mis escrituras no torturan cinturas underground. Represento y disculpo un momento. A él le pone lo que quiera, señora. A mí la Coca-Cola me la pone sola y nos vamos ahora. Sin más demora, tan solo quedan 6 estrofas para explicar que la fama me importa menos que hervir una alcachofa. Y mugre por moda se mofan, y reales siempre ha habido. Expertos lameculos, sino iniciados, demasiado crecidos. Desde LH, desde el Hospitalet. Una mano para... Anticipo interesante. Potente, para entenderme, mi verso bien puesto. Como hablo, lo que va a ser el nuevo primer trabajo en solitario de uno de los MCs de Altercados, Socio en concreto. Siguen pintando y ya vas pillando lo que para mí significa, ves tú. De donde estamos escuchando, como anticipo, este Yendo por el Barrio, con una producción a cargo del cubano Randy Acosta, scratches de DJ Rona y mezcla de DJ Renny, de Culto Adverso. Que no nos vemos, sigo como enamorado de la movida, créeme lo que te digo, con la sensación en la barriga antes de subir. Y con la voz de Ener, el vecino, en el estribillo. Sigo, sino como un cadáver buscando su alma, la rima persigo, mis principios y motivos van pegados a lo que escribo. Un track bastante ilustrativo de lo que va a ser el próximo trabajo en solitario del Socio. Nada me cambió. Que si viviera en Estados Unidos, quizás a él lo llamarían con esa etiqueta que ponen a veces a los artistas emergentes sin contrato discográfico, un unsigned hype. Pues eso sería el Socio si no estuviera en LH y estuviera, yo que sé, en Nueva York o en Chicago o en Detroit. Conmigo se equivocó. Dando una vuelta por el barrio. Vamos a ver. Dando una vuelta por el barrio. Dando una vuelta por el barrio. Dando una vuelta. Dando una vuelta por el barrio. Dando una vuelta por el barrio. Vamos a ver. Dando una vuelta por el barrio. Dando una vuelta por el barrio. Dando una vuelta por el barrio. Dando una vuelta por el barrio. Barrio. Barrio. Barrio. Oye, Socio. ¿Qué dices, vecino? ¿Me has puesto muy alto, tío? Me he quedado sordo, tío, aquí adentro. Me has puesto aquí el volumen muy alto. Yeah. Lord Lust. Mathematics. The motherfucking lions is formed. Take over. Raw underground hip hop for your motherfucking cranium. Getting cracked into the wall when you bang your motherfucking head. Yo, fuckers. Come on, check it. Here we go again, I'ma have to murder this track piece. So relax, G, my crew's a bunch of goons and attack police. Contact the streets with all my fans in the back of me. You laughing, I'm trying to kill off this mainstream blasphemy. I'm Lord Lust, believe me, can't get shit past me. He's mathematics, a lion's form like Apache, exactly. We kill more faggots and flood rhymes, whether it be guerrilla war tactics or bloodline. line. So recognize you ain't on the same mind frame. My pain is sick, disrespect you will not gain a damn thing. Except for maybe two black eyes and a cracked eye, fast ass beating by fans of mine. The sands of time will prove that I am taking over. Me and Maddox front line, underground soldiers, forever raw. Matt, keep the beast rhyme protected. I guarantee you won't hear one whack joint on the record. These are boy tactics, Lutz and Maddox, crushing faggots like big pun, gay bashing you fucking maggots. You hollow, we holographic. Guerrilla wars in the bloodlines, cause my brother's savage. These are bloody tactics, Lutz and Maddox, crushing faggots like big pun, gay bashing you fucking maggots. You hollow, we holographic. Yeah. Guerrilla wars in the bloodlines, cause my brother's savage. Yeah, Maddox kill you with shit tighter than noose knots. My drop's deadlier than Tupac from the rooftop. 16 in the clip, ready to shoot cops. The juice box cruise from the burbs to the boondocks. The greatest noise is to invade and save the voice of hip hop. Shit so hot, it's putting shame to Satan's toilet. I'm guaranteed to murder mics until the motherfucking words are right and worship like the birth of Christ. Catch us when we all rush, you're up with Lord Lust. Swollen bad bloods on the tour bus. Word up, more trees than a lumberyard. In Germany, they heard of me as I used Wonder Bar. If you ejaculate a brick, you couldn't come this hard. Won a title shot, ain't even on the undercard. Get smashed up beyond barely. Comparing me to wax schmucks, I give a fat fuck like Ron Jeremy. Bloody tactics, nothing Maddox. Crushing faggots like Big Pun, day bashing you fucking maggots. You hollow, we holographic. Guerrilla wars in the bloodlines, cause my brother's savage. These are bloody tactics, Lutz and Maddox, crushing faggots like big pun, day bashing you fucking maggots. Un poco de hardcore de ese tan áspero que le gustan a algunos oyentes del distrito Apache. Y además de la mano de un MC llamado Mad Maddox, que estará actuando en Badalona a finales del mes de octubre. El 20 y tantos de octubre en la sala Extraperlo junto a Randy Acosta y a un montón de grupos locales. Pero para eso todavía queda un mes prácticamente. Seguiremos escuchando a Mad Maddox por aquí, como hace en este Bloody Tactics, acompañado de Lord Lass. International range, build bridges or we clash and bang. You don't have to ask the name. Global with the cash and fame. Connect the worldwide. Understand we worldwide. International range, build bridges or we clash and bang. Track hit the headphones, pin hit the pad. Put MCs to sleep like tryptophan. The shit hit the fan when my shit hit the stands. Take trips to Japan's holes dipped in the sand. Tosh keep it fresh like it's zipped in a bag. I run it so smooth, it don't glitch or lag. I never snitch or brag, I just spit those facts. We put this on group, hip-hop shit on the map. Once again, back is the incredible. All your rappers are edible. Knock you off your pedestal. Better check on your medical records before you mess with it. Intoxicated tiger, the veteran rap professional. Gone by the rising, the original gun clap. Return of the boom back. I'll turn the moon black. And that nigga doing the whole jungle need a rubber law. So let us over the money, the money come from the tune. Lasco, Mali, rap, Holly Selassie. Try to knock me off, but it's highly unlikely that I'll ever vacate the throne. I'm too known, and you'll never hear me say the three words. I'm too stoned, full-blown monster, all our problem. No need for talk, I just go out and solve it. Regardless of the artist, I'm the hardest, flawless, fresh, Philippine ball. It was that West Coast Charlotte of the bully brass knuckle with the style that'll bust you in the face and make you buckle. It's no fumble. I'll pick it up and get your brainwashed. You waste off. Now you hardcore. You better jump off and clock out. Beef is what the fuck I'm about. No doubt. I get a call from Rocker to blow the whole block out. With melodies and ill keys and dope from the Japanese. Look out for the big price. The white flow when it freeze. Come on, boss. Pay for the shop. Pacific Green. Sit to the West Coast soil. Wild boil. Liquid and tile of boys. Did your bones spoil. And wrap it to foil. And toss in the freezer. And get chopped by the big clean. I'm fucking with these wall leaders. We off the fucking meters. And running wild to the jungle like wild cheetahs. With hot heaters. Let's stay with hot fevers. So we're delivering the sickness from the spot. Oh boy, the hammer bangs hard, they're shook. Dark man direct vengeance like Park Chan-wook. I'm free, hit the streets and roam. Laughing the world laughs with you. Weeping, you weep alone. Megaphone street sweepers unload. Microphone heat seekers, we know. We can see when they glow. Megalopolis to the tropics, lighter layup. Rock-a-lola, rock-a-lola, rock-a-maya, maya. Yo, I've carried the torch with my chariot scorching. I'm a gladiator battling and burying corpses. It's very unfortunate what I do to these victims. Like dangerous minds, gotta get through to these children. What I Due to these cats, whoop the gluteus maximus. Nobody fucking with me like the practicing abstinence. Dumb is the nastiest when I get in the zone. Eight bars like a 540 kick to the dome. Show's back off that Prozac. Throwing a little cognac. Think I won't snap? For anyone who listen in like a phone tap. DJ Honda just helped me get my zone back. South side of the high, that's my whereabouts. Family and respect about the only thing I care about. A rocket called me, said show, homie, air it out. I turned into a wrecking ball. Y'all can watch me dead now. Some people complain to the IRS. Some people put a plane through the IRS. Money makes the world nutty. But when it comes to mine, I wanna see it all like an eyewitness. Impresionante track, el que viene, bueno, uno de los muchos que vienen en el primer disco en solitario de Raka y Science, la tercera parte de Dilated Peoples, ese disco llamado Crown of Thorns. Y la particularidad de este track que estamos escuchando ahora, este Ambassador Slang, es que Raka y Science se hace rodear de un montón de colaboradores. Concretamente, pues Tasa, Tiger, GK, Roscoe, U-Mail, Big Rhythm y Mosfit. Y cada uno de estos, digamos, MCs tiene la particularidad, pues, de que vienen del área, digamos, del Pacífico. Son casi todos provenientes de países asiáticos emigrados a California. Incluso hay también algún MC originario, pues, de Corea y de Filipinas. En fin, que Raka y Science ha querido darse en este track un baño de internacionalidad. Eso sí, todas las colabos petan bastante. International range, build bridges or we clash and bang. You don't have to ask the name. Global with the cash and fame. Connected worldwide, understand we worldwide. International range, build bridges or we clash and bang. Yeah, yeah, yeah, yeah. 1% is a 5% is parallel lies the center. Round the knives and the Berettas, the lies of indebtedness, drives the menace to society is brainwashed, brain drops, nervous, rookie cops, and itchy trigger fingers, brain drops, and frustrated rappers in Times Square. Waving Mac-11s, you either buy my CD or die in the street. Sometimes I feel like I was born on doomsday. Then I think about my daughter in the future. I'm afraid that these fools change the road to hell is paid with good intentions. Get on your knees, I brought a guillotine to put your heads in the center of the essence. Always carry your deadly presence, destined to be revolutionary. Every sense, I've been the one to pull the card on frauds. Put them in their place, drop the bomb and start the war. Fuck you think we brought these rocket losses for? Not to brag about the way we pop text. Ill Bill Sinai S, who got lax? Got the whole game confused. That technology got me going confused. I don't know these dudes, they can't score these shoes. They ain't so good, you they ain't pay no dues. A lot of y'all got the whole game confused. That technology got me going confused. I don't know these dudes, they can't score. Ex Anvil, uno de los tracks que vienen en el último trabajo del veterano neoyorquino Sadat X. Ese Wild Cowboy segunda parte, donde Anvil y Sadat se riman esta instrumental de Ninth Wonder. Thank you. confused, going back and forth with the master, wondering just what's weighing in the wings from me. Feel like a puppet on the string, cause we all have it laid out for us like this, we know it. Be nice, I'll be zoning up Coronas and Patronas. I know where I'm going, praying for atonement, waiting on my conscience, all the nonsense that I be doing. Wrong shit like polluting my people, just so the playing field can be equal. The evil's knocking on my door, handle with a people peek through. All I see is darkness, still I seem to open the door and let them in, leaving everything all up in the wind. Shit upon shit, baby mom, but he admits that and that he bust shots at a boyfriend. Yeah, to the bust shots that are two. Word out, fuck your head, nigga, fuck my two. Try to keep my nigga down. Word. Come on, Blitz, my nigga. Come on, Blitz. Yo, you know what it is. Niggas try to put that shit up in the wind like it ain't nothing but. Continúas en la sintonía de Contrabanda FM 91.4. Distrito Apache, por supuesto, entre las 9 y las 10 y media de la noche de todos los martes del año desde esta sintonía. Escuchamos a The Kid Daytona ahora mismo. Concretamente el trabajo que Kid Daytona colgó gratuitamente en 2009 en la red. Un álbum gratuito titulado Come Fly With Me, de donde sale este In The Wine, producido por Sixth Sense. No matter what's next, traveling steps of a nigga without fear, till I'm without breath. And my soul drifts in the wind with the rest. So many things y'all wanna correct, for you let me in. Forgive me cause I your sin. So many things y'all wanna forget, for you let me in. Llegó el momento en el Distrito Apache de dar un repaso a la agenda que se nos viene encima esta semana. Agenda que viene marcada por un par de datos importantes. Primero, la visita de Thavius Beck, que ya le hemos comentado un poquito anteriormente. Y también por la celebración de las fiestas mayores de la ciudad de Barcelona, las fiestas de la Merced, que comienzan esta semanita. Y acaban esta semana, son un poco rancios las autoridades de Barcelona para en una ciudad tan importante solo haya 3 o 4 días de fiesta mayor, pero bueno, ellos se la verán. Desde aquí los criticamos siempre que podemos, con o sin razón. Y ya sabéis, la gente habituada a las fiestas de la Merced, que hay sobre todo pues un combo de actividades musicales interesantes en torno a un festival gratuito llamado BAM, Barcelona Acción Musical. Y que también comentaremos un poquito a lo largo de la agenda de hoy. Pero empezamos recordando ese evento que hay mañana mismo, miércoles 22 de septiembre, en la sala La Resistencia del Hospitalet, y que va a ser nada más y nada menos que la visita del productor y MC californiano Thavius Beck, que comenzará eso de las 10, pero que será, estará antes teloneado por el francés, el productor francés Josh Stereo, que los y las habituales del programa recordaréis una sesión que hizo hace pocos meses en directo aquí en el programa, en el distrito y en directo desde Contrabanda FM, y que Josh Stereo pues estará a partir de las 9 de la noche abriendo boca para la, el público que venga a ver a Thavius Beck. Que sepáis que la entrada será 5 euros, en el lote entran Josh Stereo y Thavius Beck, ahí es nada. Pero vamos a empezar también hablando, conforme transcurren los días, de la Mersey del BAM 2010. Para el jueves por la noche, pasada la, la medianoche, en, la, en el escenario del BAM que hay en el Parque del Fórum, un combo de artistas que si bien no son estrictamente del hip hop, beben de algunas de sus fuentes, ya que pertenecen pues a las filas del dubstep y sonidos electrónicos emparentados con el hip hop. Y bueno, el jueves por la noche ahí en el Fórum estarán Sukafish P. Jones, Brackels and Asbo y Alexander Nut, que bueno, supongo que entre los tres se van a comer desde la medianoche más o menos hasta las 4 o 5 de la madrugada, y la entrada al Parque del Fórum para ver a estos artistas es gratuita. Pero el viernes 24 de septiembre también hay cosas interesantes en el BAM, en la Mersey. Y empezamos con las cosas interesantes que hay en la Plaza del Sángels, en pleno barrio del Raval, donde van a estar actuando a partir de las 9 de la noche C'est la Su, Odesen y Antipop Consortium. Todo esto también es gratuito, y para ir a la Plaza del Sángels, que está en el Raval, pues como si fueras a cualquier otro sitio del Raval, metro, línea 3 y línea 1, Plaza Cataluña, o si no, línea 2, Universidad. Más cosas para el mismo viernes 24 por la noche aquí en Barcelona, en el Portal de la Pau, cambiamos de sitio, pero también dentro del BAM, desde África Occidental, Smod y Mou DJ. También acompañados por un grupo de reggae dub llamados David Jond. Todo esto a partir de las 10 y media y también gratuito. Pero el viernes 24 también hay cosas interesantes en otros lugares que no son Barcelona. El viernes por la noche en Zaragoza se celebra el segundo aniversario de un magazine en internet llamado Llamémoslo X, que se dedica a promover la cultura hip hop y la escena hip hop local de Zaragoza. Y la gente de Llamémoslo X ha preparado una fiesta en el Bar Sugart, en el Paseo de la Mina número 15, con entrada gratuita a partir de las 9 y media, en la que habrá actuaciones de Reddick, del grupo Los Chastas, que presenta su primer trabajo en solitario, y también el Momo y Pseudónimo con H-Set. Además, a los platos, Sentencia, DJ Spin, Lain y Pseudónimo. Si quieres visitar el magazine en internet Llamémoslo X, simplemente teclea llamémoslo xmag.wordpress.com y ahí tienes lo que hace esta peña de Zaragoza. Y esa misma noche en Zaragoza también, viernes 24 de septiembre, Ruth Wagon Sound, poniendo ritmos reggae y dancehall en la cabina del Barrio Club a partir de las 11 y media, también gratis. Volvemos a Barcelona el sábado 25 de septiembre. Unas cuantas cosas más aparte de esto del BAM que hemos estado hablando antes. La primera de ellas, un concierto a partir de las 4 de la tarde en la sala Apolo 2 de un montón de gente. Lágrimas de Sangre, Aker, Más que Nada, J3L y Mico FK, Abstinencia Social, Roce de Acentos y Agresividad Lírica. Todos ellos por 5 euros, ya te digo, en sala Apolo 2 aquí en Barna. También el sábado por la tarde en Barcelona, nueva edición del campeonato de Breakdance 3 contra 3 Sangre por Sangre, que se celebrará a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cultural Convent de San Agustí, en la calle Comerç número 36, y que para llegar ahí, pues la parada de metro más cercana es la de Arc de Triomphe en la línea 1. La entrada es gratuita. Y un par de cosas del BAM 2010 para el sábado 25 de septiembre. La primera de ellas, Le Peuple de l'Herbe, actuando en el Portal de la Pau a partir de las 12:30 de la noche del sábado. Este grupo que mezcla drum and bass con rap, con dub y con otro tipo de sustancias altamente adictivas que desde aquí promocionamos y que por supuesto también actuarán de forma gratuita. Esa misma noche y un poquito más tarde, a la 1:30, en el escenario del Parque del Forum, también dentro del BAM 2010, sesión de los productores franceses de Damage, que en el pasado han hecho muchas cosas con MCs, pero que también se dedican a meter fiesta a la gente por ahí de vez en cuando. Y ya para acabar la agenda de esta semana, simplemente un evento con contenido internacional también, fuera de Cataluña, fuera del lado este de la península. Nos vamos a Ourense, a Galicia, al lado oeste del estado, y este sábado se celebra la O-Jam 2010 en Ourense, o por lo de Ourense, y que se va a celebrar a partir de las 10 de la mañana en el campus de la Facultad de Derecho de Ourense. Allí va a haber exhibición de graffiti, campeonato de breakdance 3 contra 3, talleres de iniciación al breakdance, pero también una serie de conciertos interesantes, con visita internacional de Terminology acompañado de AC, AZ, para la gente que anda con el inglés un poco floja, y en el que también estarán actuando Swan Fireboy, Invandra y Karma Sound. La entrada anticipada para el O-Jam 2010 cuesta 10 euros, 15 en taquilla. Y un dato muy relevante, entrada especial de 5 euros para los menores de 16 años. Ya era hora de que en algún festival se dignaran, en vez de recriminar la visita de menores de edad o a perseguirlos porque se han colado o a no dejarles entrar porque no cumplen las edades de los mayores, pues por lo menos un sitio donde se tiene en cuenta a esta parte del público, que también es importante para que la cultura hip hop siga creciendo y se siga haciendo bien gorda. Confidence is their accomplice. Blame it on the arrogance. How we call them pompous. Why you staple Volvemos a escuchar un nuevo track del productor y MC californiano Xavius Beck. Ya que hemos hablado de él, hemos desglosado un poco lo que va a acontecer mañana en La Resistencia. Pues volvemos a escuchar otro track de su disco de 2010, Dialogue. Concretamente este track llamado Pressure. Don't compare it to a fictional standard of perfect, cause eventually the hidden defects will surface, and the ones who didn't know will relieve you a service, cause there's a surplus of those living lies, who look into the mirror and see all that they despise. This bit of reinforcement shouldn't come as a surprise, though it took a couple decades to finally open my eyes, and today I realize, live your life with some purpose, otherwise this shit is worthless. Live your life with some purpose, otherwise this shit is worthless. Live your life with some purpose, otherwise this shit is worthless. Even the pressure is precious. Otherwise this shit is worthless. Even the pressure is precious. Even the pressure is precious. Even the pressure is precious. Even the pressure is precious. Más, tienen más pasta, buscan la gallina de los huevos y no basta, mandan hasta el culo cocaína que desgastan, tabique nasal con el rulo y su cara chasta, son como yuppies en los 80, echa cuentas, cada vez que luchas por lo tuyo o lo intentas, siempre aparece algún capullo que te afrenta, tienta la suerte con estos que chapas la tienda, son como lapas y viven de la compraventa, de tus ilusiones dicen que te representan, ventan, claro sus razones y se inventan, millones de excusas que usan luego se lamentan, cuentan billetes a manos llenas, me revientan, salen zumbando como cohetes, putas llenas, dimes y diretes de este negocio que apesta, cuesta hacerse huevo y más con un socio que resta, ninguno de nosotros somos santos, tanto presumir, primero risas, luego llanto, ya he tocado fondo, mucha prisa y esperando, alguien va a morir y debes elegir el bando. Ninguno de nosotros somos santos, tanto presumir, primero risas, luego llanto, ya he tocado fondo, mucha prisa y esperando, alguien va a morir y debes elegir el bando. No tengo corsé, canto lo que se me antoja. Tú vas perdiendo el culo por venderme, da la risa floja. Tu visa coja, la cuenta roja. Tu rap caduca en invierno y a tu cuaderno se le caen las hojas. Dicen que hacen rap, pero viven de la pantoja. Quieren tener todo, pero el loncho luz arroja. Está la lanzo al aire, coy, pa'l que la coja. Yo jamás arrojo la toalla, sí que afloja. Te llueven las hostias una tras otra y no las ves llegar. Hasta que impactan en tu cara, debes reaccionar. Asimilar una derrota con la boca rota. Nota el sabor de la sangre en tu paladar. No estás aquí para dar muestras de pena, vuestras ansias de riqueza y fama son nuestra condena. Tengo otro concepto de currar por cuenta ajena, a veces me siento encerrado en un reloj de arena. Ninguno de nosotros somos santos, tanto presumir, primero risas, luego llanto, ya he tocado fondo, mucha prisa y esperando, alguien va a morir y debes elegir el bando. Ninguno de nosotros somos santos, tanto presumir, primero risas, luego llanto, ya he tocado fondo, mucha prisa y esperando, alguien va a morir y debes elegir el bando. Ya han pasado años desde el descalabro. La unidad en las ciudades, historias, sabéis de qué hablo. En mi memoria se agolpan recuerdos varios. Combinaciones imposibles en los escenarios. Unos por hablar demasiado y no dar la cara. Otros arrastrados por la envidia, muchos por la falsa. Desagradecidos, criticones que no aportan nada. Algunos cometieron el zaragozano Doctor Loncho. Los cabos sueltos, me fui de vacaciones un día, pero ya he vuelto. De actualidad, porque recientemente ha liberado en internet su último trabajo oficial, ese disco llamado El fantasma de las ojeras, que venía acompañado por una lujosa caja con un cómic dentro y que ahora está disponible gratuitamente en internet. Búscalo ahí en cualquier buscador tipo Google y así, pon El fantasma de las ojeras, Doctor Loncho, y lo encontrarás fácilmente. Y de ahí estamos escuchando este El precio del poder, uno de los 19 tracks de esta historia de rap mezclada con suspense, terror y acción que transcurren sobre todo en el cómic que anda a la vez que anda la música en el CD. Jack Sparrow. Tras mucho navegar buscando fama y dinero en este mar de ambición, a algunos se le pasa el tiempo. En puto muerto no saben pa' dónde tirar. Yo cuando saco mi brújula siempre apunto en dirección al rap. En dirección al rap. En dirección al rap. Yo cuando saco mi brújula siempre apunto en dirección al rap. Next man, 10 grand from a tater. Spit down, live a quick, fast with a sick track. Shipwreck rappers get rocked with a big back. Killing him in a man dick with a shit gas. Spilling man's guts with the face of a big cat. Walk with my man a big gun, I get a lick shot. Quick fix, bitch, then beat him in the crack. Red hot rapper, they can knock him on a sprint. Bro, lock up in the amateur, the winner comes in. Top rubber, dump, mug, get dump in the trunk. Hump arm with the mic and a big bag of punk. Punk, punk, wanna buckle, I'ma come like a home slam. Dump, fuck a bucket from the back to the front. From the earliest village in the scheming with madmen. Madmen, all the way from Derek to Camden. Challenging him, anyone that's ever the track. And if it's all talking, should I get ready to lamp him? Big mouth rappers get smack up a tandem. Acting like Don's in the opening rapping. Los londinenses Foreign Beggars. Un track de su Asylum Agenda. Concretamente este titulado Hold On. Con DBS y Skinny Man ayudando ahí a los micros, a la gente de Foreign Beggars. Return and I come back. Mr. Vulgar asked me to get strike. Instead of me telling a man them to get flat. The manner that I'm living in, yes, I read that. Anything I want in life, yes, I get that. Disrespect me, get disrespect back. Are you really from the end, love? Get that. Are you really, really, really, really, really, really, really, really, really from the end, love? Forget that. Are you really, really, really, really, really, really, really, really, really from the end, love? Forget that.

understands what they're saying nowadays. Why? Straight sounding like mumble mouth hoopla. The bubble clock you've got carried away with the hoorah. We bringing them back to the food shop. I said it ain't none similar, so go ahead and give it up. We leave opposition in the dust. Way behind mine, I keep people up in the cut. Talk too much, we're bound to get flushed. Ain't no rush, we just remain like the name. Or someone framed, we on a whole nother plane. When hip-hop got hot, we stepped up in the shade. In different sideways, to get the most high praise. Un tipo llamado You, que forma parte de un trío bastante recomendable llamado Diamond District desde Washington DC y de su disco Before Taxes. Escuchamos este In the Rain, donde Yu cuenta con IQ y Omun con ayuda lírica y con la producción de Slim Cat 78. I'm in a clutch like agents of the 00. Son of blue collar is a new world negro. It's our move. Spitter still stagger 'em. Jab still staggering. Remain still pack 'em in. This old man, go all or nothing. Fill your cup of substance, numb to the dumb ish. I wised up, but the God's still learning. Audible, touchdown, 2-point conversion. Bound is certain, you get your hands up. It's like a cup of spare change when you down on your luck. You heard the name, it's the remains. The world got strange, but ain't a damn thing changed with us. Flags the waves, and I know y'all see it. I'm on YU and IQ tag teaming. How many rock like this new breed of wars, bringing hip hop to life on the 18th floor? Respecto al Distrito Apache, llega ya su fin por hoy, 21 de septiembre de 2010. Y os emplazo la semana que viene, si os apetece, para una nueva edición en día y hora habituales, martes 9 de la noche, 91.4, una radio libre, una radio llamada Contrabanda FM, autogestionada, independiente, sin subvenciones y que peligra por nuevos caprichos de los políticos. Disfrutad, si podéis, de las fiestas mayores de Barcelona, de esas fiestas de la Mercé un poco raquíticas, comparadas sobre todo con los fastos que se realizan en otras ciudades del estado cuando llegan su fiesta mayor. Pero bueno, es lo que hay. Hasta la semana que viene. Your funky dope maneuver.